tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir ahora en Instagram, Hablando P Afuera. Es la única red social propia del podcast que se va independizando de mi persona. Después en las otras redes me pueden seguir a mí si quieren, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Y por el momento no tengo fechas muy cercanas para andar pregonando. Sí, en junio voy a estar ahí en Barrilete Cómico en varias fechas, ya las estaré comunicando, y algunos otros proyectos, entre otros el podcast, que ya grabamos bastante. Les garantizo un mes más de Hablando para Afuera. Ojalá que mucho más, pero por lo menos ya tenemos un mes de entrevistas grabadas. Así que por el momento eso. Sí, pueden ir a Spotify a escuchar el disco, el último que subí, Feliz de la Vida, del año pasado, y me comentan si quieren. El invitado de esta semana es Víctor Wolf. Fue muy interesante la charla porque, por un lado, es salirse un poco del stand-up. Si bien cada invitado, digamos, tiene su particularidad, yo muchas veces me da la impresión de que terminamos hablando de las mismas cosas. Y esto fue un poco distinto porque Víctor es guionista, trabajó mucho para... Bueno, estuvimos repasando sus inicios en el humor gráfico, en la revista Fierro y en humor. Me gustó hablar de eso porque yo recuerdo que mi primera intención que tuve con el humor fue a los 15 años. Yo había hecho un taller de historieta donde nos enseñaban a guionar y a dibujar, y muy pronto me di cuenta que dibujar no era lo mío, pero me gustaba. Y después no hice nada más con eso. Pero, ¿qué tiene que ver? Nada. Víctor Wolf. Víctor trabajó entonces en humor gráfico, después para la tele. Él escribió para Gazalla, para un montón de gente. Estuvimos hablando también de eso. Después de hoy en día, cómo ve la comedia, cómo está un poco pasando todas las redes sociales, cuál es su lectura de eso. Y después más específicamente del stand-up, de los festivales en los que él llevó a cabo, Ciudad Emergente en su momento, hoy en día el Provincia Emergente. Y bueno, eso fue una linda charla para aprovechar para cualquiera que le guste, no solo el stand-up, sino la comedia en general. Y para ver que hay otro abanico de opciones, que se puede escribir, se pueden hacer distintas cosas. Y mucho de eso se ve en esta charla. Enriquecedora, con una persona que tiene mucha historia con el humor, como es Víctor. Así que este episodio basta, Enzo. Se escuchó la sacudida de Enzo, mi perro, que está acá esperando su paseo. Así que bueno, con Víctor grabamos en un Café Martínez en Palermo, por eso van a escuchar los ruiditos de las cucharas y demás de fondo. ¿Y qué más? A Víctor lo conocí en el año 2012, creo, en la segunda convocatoria de Ciudad Emergente. Era una época en la que, antes de los castings y concursos que se hicieron después, era una época que Víctor se tomaba el trabajo de ir a todos los shows a ver a los comediantes, que estaba bueno para uno porque no es que ibas a... Había presión igual porque llegaba el momento que decías, vino Víctor y medio te la jugabas en esa función, pero por otro lado no es que ibas a un casting o a una función específica para eso. Es decir, había público real. Y bueno, ese año estuve en Ciudad Emergente. Después participé en un taller que dio Víctor sobre Eddie Izzard y Monty Python. Y había un tercero. Y Le Luthier. Y veíamos los sketches, analizábamos. Después teníamos que escribir en base a eso. Estuvo muy interesante. Después le voy a preguntar a Víctor si está haciendo algo similar. No voy a ser más larga esta parte porque ya hay bastante contenido en la charla en sí. Los dejo entonces con Víctor Wolf. Felicito por el sponsor, ¿no? Esto está, ¿viste?, todo pago, ¿no? Está todo pago, sí. Este Café Martínez. Bien. Bien, ahora que dijiste el nombre, tengo que exigir algo más. Tengo que pedir un tostado. Sí, algo más. Yo por lo menos mínimo uno de estos, de estas cosas, de estos tostados, no sé. Pedimos café especiales especiales del chef. Uh-huh. ¿Dónde estará el chef acá? Pero... No sé, pero le voy a dar mis felicitaciones por contratar acá al almozo que nos atendió. Hablando de felicitaciones por lo de Noti Campi, por la nominación al Bueno, muchas gracias. Es un pequeño aporte también que uno hace, porque siempre toda la gloria se la lleva el capocómico, en este caso Campi. Por suerte he tenido muchísimo, varios, no muchísimo, pero más de 10 nominaciones y premios y todo, donde yo participé. Bien. Pero claro, era Gazalla, era Petitato no, fue nominado pero no ganó. Era Videomatch, era No hay dos sin tres. O sea, el programa como un todo. No, claro, no, sí. Ahora Campi ganó el año pasado también y este. Y vos decís, sí, escribí. Pero este es como que no. Donde sí me siento que yo hacía todo. Eran unos programas de entretenimiento, de volver preguntas, donde... hacía todo yo, todo. Si yo quería, le inventaba una pregunta y me aceptaban. Era todo vinculado al mundo del espectáculo, ¿no? Envolver entretenimientos. Entonces todo dependía de mí. Si yo me equivocaba, nadie me corregía. Y ahí creo que me gané los cuatro Martín Fierro, me lo gané yo. ¿Y tenés las estatuillas en tu casa? No, pero porque quedan para el canal y todo. Y siempre queda para el que es o es el canal, la productora, o en el caso de, no sé, ya digo, Capo Cómico suena antiguo, pero también suena antiguo por el término, pero también porque hay pocos Capo Cómicos, o casi no hay, o no hay, pero uh-huh. Es el tipo al cual uno, digamos, con su nombre sostiene un programa. Hoy, esa es la definición, ¿verdad? O sea, ¿cómo definís un Capo Cómico a diferencia de un comediante, digamos? ¿Qué sería un Capo Cómico? Y bueno, lo que pasa es que es otra época. Es una época donde no es la mejor época para el guionista de humor. ¿Sí? Yo he tenido muchos momentos, pero bueno, obviamente la televisión hace que no hay programas. Donde había ¿por qué existía Capo Cómico? Porque estaba, por ejemplo, un Porcel y tenía sus 10, 15 actores cómicos. Estaba Olmedo y tenía sus 10, un elenco de 10, 12 tipos alrededor. Después estaba... Parece que sostiene todo, digamos. Claro. Falta esa figura y no hay claro, programa. Por ejemplo, más atrás, un Biondi, por decirte algo así. ¿Gazalla lo ponés? Gazalla, perdón. Y Gazalla justamente era... Yo estuve escribiendo 6 años para Gazalla. Era el Capo Cómico. Entonces los chistes estaban... orientados todos para Gazalla. Él en 6 años nunca me llamó, nunca me dijo más nada, dijo todo bien, hacía todos los sketches, todo lo que uno escribía, con Hugo Fili también, uh-huh. Con él escribíamos, nos divertíamos un montón. Ahora, nunca llamó por nada, solo una vez le dijo, para un personaje que inventamos, que se llamaba Bárbara Don Worry, que está todavía y que es muy divertida, sí. Después él la hizo pero para entrevistarlo, pero cuando era con guión era muy divertida, inventamos personajes rarísimos, muy, muy bizarros, y entonces... De pronto una vez pidió, dice, los chistes, ¿podría ser que tuviera más Bárbara, más chistes que el resto? Porque a veces inventábamos cada cosa, que los chistes ya estaban puestos en los personajes y nos reíamos mucho. Aparte le poníamos uh-huh. nombres de gente conocida a los personajes. Pero, no sé, era bastante divertido. Y él con los... Él respetaba, digamos, los guiones. Sí, o sea, todo, no se metía en... Todo. Todo, bien. Todo. Por ejemplo, inventado, no sé, ahí, bueno. Sí, a ver, era un gran respetuoso de, por ejemplo, escribía, bueno, la abuela, que no es Mamá Cora es para el cine, él le decía la abuela o la vieja. Eso, en sketch, él respetía todo. Ahora, cuando tenía que hacerlo para Susana Jiménez, era él. O sea, uno no le escribía, yo no escribí. Era él porque podía improvisar. Pero el personaje, digamos, es autoría de él, digamos. Claro, ese sí. Uh-huh. Ese sí. Después, bueno, nosotros le inventamos varios personajes, entre ellos este que te mencioné. Bárbara. Bárbara, pero no, quedó en ellos. De hecho, la otra vez me fijé que después en un programa que hizo especial así de América, repitió el mismo guión que nosotros habíamos hecho con Norma Pons, pero lo hizo con otra actriz. Y yo digo, ¿quién le dio autorización? Pero bueno, es así, es el mundo de la televisión y es Gazalla que se le puede perdonar todo. Uh-huh. Y después de Gazalla, ponele, ¿a Francella lo pones en la misma categoría? Francella sí, bueno, sí, obvio. Sí, uh-huh. Yo no escribí, yo en ese momento estaba... Estaba en otro lado cuando estaba Francella, pero no, me hubiese gustado escribir para Francella, porque creo que es el único de los que no estuve escribiendo. Sí, es respetado, sí, es respetado. Hoy en día no podría, ese programa no podría existir, el de muchos de poner a Francella. ¿Por qué decís? Y no, digo, por el tema de lo de la temática, o, cómo se hacía, como así como Olmedo, Porcel, claro. hoy sería los Sofovich tenían una vida nocturna que hacía que ellos frecuentaban la noche y todo, y pasaban del teatro a un restaurante y creía que el mundo eran gatos y minas y todo, y que todo pasaba por eso. Por eso a veces muchos de los sketches estaban vinculados a eso, claro. Esa cosa misógina que tenían, que eran propia de ellos, por eso. Entonces, hoy eso a mí no me hace gracia, yo puedo dar fe, bueno, me jacto de eso. Yo no me causaba gracia en ese momento, y hoy sé que no sería repudiado. Uh-huh. No, son cosas que no resisten, digamos, el paso. Cuando uno las mira hoy, hay cosas que no se, como decís vos, que no se podrían hacer. Yo hace poco volví a ver Los Bañeros, sí, sí, con Brigada Z, creo, sí, que la primera. Sí, sí. Que en un momento hay una escena donde hay un tipo que le tiene bronca, no me acuerdo, pero le tiene bronca y le pintan en la remera maricón. Sí. Y vienen los demás y los cagan a trompadas, nada más que por eso. Viene la novia y dice, ¿por qué le están pegando a mi novio? No, porque era maricón. Ay, no, y se va corriendo. O sea, es una cosa como que antes el chiste pasaba por eso. A ver, Olmedo, capo total, gran actor, increíble. Portal es un otro capo, una cosa así. Pero los chistes pasaban por decir ese tipo de cosas. Decir, bueno, no, si lo hacemos bien. Y eso era el chiste recurrente que había. O si no, le decía a la secretaria, hay efectivo. O sea, como ajá, tratándola de prostituta, digamos. Ese tipo de cosas donde, claro, uno joven, niño, adolescente, yo me imagino. Yo me veía y decía, bueno, o sea, me pintaban otro panorama que después no lo vi así, o sea, no me interesaba mucho ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, reconociendo la calidad de actor de ellos, pero los guiones eran también muy a ver, se sabe que Sofovich, Gerardo, básicamente utilizaba, o sea, no escribía guiones, le decía al oído algunas cosas, en un papelito le ponía, y Hugo Sofovich también usaba a otra gente que escribía por él, más o menos, y era casi, ajá, siempre la misma historia. Mira, claro. Pero bueno. Pero cuando vos me decías que no se sostendría hoy en día, yo pensaba que me lo decías también por el tema del humor, del lugar que tiene el humor en la televisión argentina. Bueno, pero también, eso además, eso no existiría, los programas de elenco que eran muy buenos. Yo era fanático de lo que fue antes de Hiperhumor, que es Comicolor o Upumor, o inicialmente Telecataplum, eso yo no lo vi. Pero me gustaba mucho ese tipo de los uruguayos. Yo lo que hago ahora en Raíz Mortales tiene, de alguna manera, un poco el espíritu ese, ¿no? Donde no hay capos cómicos, digamos, y se puede hacer sketches cantados, o se puede hacer, y lo que importa es el grupo, o lo que importa es la situación y eso. Económicamente no lo hacen. Por eso, bueno, justamente hablábamos de Campi. Campi es él solo. Hasta yo tenía que ser de extra algunas veces, con el camarógrafo, con uno. Había la maquilladora, todo había que hacer de extra, un productor, porque no se podía pagar ni bolo. Y después Capusotto, que es otro de los llamados capocómicos, entre comillas. Y sí, es muy muy bueno, pero también es uno solo, con un solo guionista, en este caso en el Campi éramos dos, pero y con una estructura muy básica, y con todos los personajes los hace uno mismo. Es decir, si vos querés vivir de, como en algún momento hubo tantos actores cómicos que existieron, no podrían vivir en esta época, tendrían que hacer stand-up, ¿ves? Claro. Tendrían que dedicarse. Hoy, un, qué sé yo, Pepe Marrone, por ahí, sería un stand-up, pero genial, sería buenísimo. De hecho, él hacía stand-up sin llamarlo stand-up. Uh-huh. De pronto iba y te comentaba sobre las cosas, cómo hace la gente cuando va a la playa y todo eso. Te lo hacía con una calidad y te reías. Y Marrone, justamente, claro, él contaba chistes y él era tan bueno que él te decía, cuánto se le preguntaba, cuánto quieren que dure el chiste y cuánto se quieren reír. Y se jactaba de eso y lo podía hacer y lo hacía y era muy efectivo. De hecho, era otra época, obviamente, ¿no? Claro. Era otro tipo de chistes también. Estaban prohibidos esos chistes verdes que se decían en ese momento. Es otra época. No, pero económicamente hoy no se puede hacer o no lo quieren hacer los productores. Yo estuve muchos años en Endemol, presenté un montón de formatos y de cosas, diciéndole, vos decime con qué presupuesto tenés. Y yo te igualo eso y te hago un programa de humor. Mirá vos planteabas productos. Yo planteaba, no me daban bolilla, porque después se definía en el capo de Endemol, se juntaba con Suárez y decía, no, quiero este programa para tal. Bueno, esto es. Vos fijate los programas que hay ahora, son lamentables, porque significa cero artista. Y si sos artista, es concurso de cantantes, concurso de imitadores, concurso de, qué sé yo, de bailarines, todo, pero el que va no gana nada, no es que, bueno, me gané mi bolo, no, nada, es rellenar. Claro. Ahí está concurso de carreras de perros, y el que gana, tu mascota puede correr y te ganás un televisor que encima no lo pone la producción, lo pone el auspiciante. Entonces, claro. Sí, es tiempo que ganan de comedia, lo que sea, al aire, claro, sin poner un peso. Sin poner un peso, por eso. Me parecía bien, una buena idea era la de Hora de Reír, donde había un programa de humor dentro de todo, pero claro, cada uno se escribía su propio guión. Entonces ahí te evitabas el guionista, te evitabas todo, el armado, la escenografía. Bueno, la escenografía ya quedaba y era lo que los cinco invitados estaban, y bueno, y Mario y Fernando Crisi, que ellos sí se escribían a sí mismos, pero... Pero después, digamos, es hecho con a ver, había que pagar bolos, nada más. Uh-huh. Bueno, vos fuiste sí, de ahí, sí, sí. Bueno, o sea, era que, y si alguna vez te repetían el programa, volvías a cobrar. Claro, ¿no? Sí, también. O sea, pero era eso, o sea, para lo que es, todo eso salía un panelista de hoy, de un programa de panelista. Todo eso. Con esa plata hacían, con lo que cobra, un panelista medio, así. Y bueno, se armaba un programa. Por eso yo le decía, dame, ¿qué querés? ¿Tenés una mesa redonda y un fondo negro? Ah, te hago un programón. Porque invento los personajes y todo, pero. Y a bolo, a lo que sea. No, pero no, viste, cuando no hay voluntad, ¿qué querés? Claro, pues después está la duda de si no funcionan porque. Porque la gente quiere ver eso, los realities, o está mentalizada ya en otra cosa, o porque no le dan la posibilidad, porque nadie se la juega, bueno, vamos a producir esto y lo vamos a bancar un mes. Nadie se juega en nada. Bueno, yo por eso, a ver, quería, en la tele es difícil, porque no depende de uno solo, sino depende de decisiones de producciones, del dueño del canal, de los espacios que te lleguen a dar. Ahora, vos tenés plata, vos tenés, bancás un espacio y sos dueño de hacer lo que quieras, pero así eso sale, ¿no? Eso, claro. Por eso a veces en el teatro uno es más libre. ¿Por qué crece en épocas como estas? Desde hace bastantes años, ya estamos hablando más de, sí, yo te digo que más de dos décadas estamos. ¿Por qué hay poco programa de humor y eso, o programa creativo? ¿Y por qué nadie quiere apostar? ¿Y por qué llueven de pronto la posibilidad o sea, ¿por qué creció tanto el stand-up también? Y bueno, porque había gente que quería rebelarse un poco contra eso. Y hay un público que dice, mira, no hay un buen humor. O lo que hay o no hay directamente. Entonces, vamos y consumimos otro tipo de cosas. Y a mí me parece que por eso parte del crecimiento, ante la crisis, el hecho de que uno pueda ver un show de stand-up, bueno, eso no te cuesta nada, es obvio, ¿no? Famosa definición de uno uno en un escenario con un micrófono. O sea, el costo es del micrófono, que si ya lo tenés, está bien. Si, o sea, hay bares donde no hay ni tarima, ¿no? ¿Viste? Claro. Vas ahí, habla uno y ya está. Ahora, no solo el stand-up, sino que también se están empezando a hacer cosas por fuera de lo que es la tele, que también la verdad es que las nuevas generaciones por ahí lo van abandonando cada vez más y están yendo más a las redes sociales. Bueno, precisamente, precisamente. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Hay cosas que te gusten de lo que se hace en Instagram o en...? Sí, bueno, pero ponele, eso lo integro también con lo del teatro. En el teatro de pronto queremos hacer una cosa. Yo en un momento quise hacer lo de... ahora vamos con lo de Instagram, porque tiene que ver. Yo dije, bueno, quiero... Yo me fui de Endemol, así, bien... con dinamización, y dije, bueno, dedicarme a hacer, a escribir lo que yo quería. Hice una revista de Zona Liberada que me parece que estaba muy bien. ¿Cuántos números llegó a tener? Yo, cuatro. Es más, ajá, tenía el quinto hecho con reportaje a Lelutier y todo, ya todo armado, pero claro, necesitaba apostar a otra locura que había hecho, que viste, como así como hice 40 videos de Zona Liberada, de sketch, de humor absurdo, uh-huh, que no existía acá. No existía, pero porque, qué sé yo, no existían los videos tampoco, que alguien se pusiera a hacer videos en el 2010, era raro, 2011, no, era raro. Y después había algunos estilos de sketch que nos gustaba mucho a Hugo y a mí, y nos dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Yo dije, bueno, ¿esto cuánto puede costar? Nada, y la cosa era hacerlo. Y después quise volcar esos sketch de humor absurdo en un espectáculo en vivo, como diciendo, bueno, acá se despide. Entonces, ¿y qué mejor? Y dije, bueno, voy a ir al Maipo, ¿viste? Como sí, para hacer una cosa así. A ver, si juntaba menos de 100 personas, iba al Maipo Cabaret. Si iba más de 100 personas, al Maipo Grande. Y llegamos a casi 600 personas. Entonces, era otro momento, ¿no? Era otro momento donde no se pensaba la posibilidad del stand-up. El stand-up en el Maipo era imposible. Después, hoy mirá como hoy muchos han llenado varias veces el stand-up, pero bueno, porque era así. Y en ese momento, tal vez un patalano, y eso es lo que ellos necesitaban, era un público joven. Ellos tenían mucha calva, muchas canas en la platea, y necesitaban un público joven que no existía. No lo tenían, no ellos. No iba al Maipo, no conocían el Maipo, ¿no? Era como una, de hecho, bueno, artistas no ya no podían llenarlo, como Pinte, como muchos, ya era difícil de llenar. Entonces la posibilidad de hacer eso era bueno. Pero a ver, te estoy hablando del 2012, 2013. Todavía era muy joven eso para que la gente lo comprara. Funcionó ahí ese Maipo, ahí se hicimos con 20 comediantes, hicimos sketch y algunos hicieron monólogos. Bueno, Moldavski ahí por primera vez, ahí entrando... Y funcionó muy bien. Fíjate lo que era la evolución, lo que necesitaba una difusión, y eso, por eso lo engancho con las redes sociales. Cuando tuvo la difusión, esto, lo de las redes sociales, que tenés tu propia difusión, no tenés que pagar 70.000 pesos o dólares o qué sé, en afiches para difundir la cara de Juan Carlos Pérez, ponele, vos decís, Juanpi Pérez, qué grande el humor de Juan. Vos ves los afiches, la gente ve los afiches y no te lleva a ir, voy a comprar eso. No, no te lleva. Hoy en día lo ven con los en el Instagram más que todo, bueno, YouTube, pero y se compra por eso. Esa es la difusión. Entonces, hoy de tantos seguidores, si te un 1% te va a ver, es un golazo. Es un montón, sí. Pero también hay que pegarla, ¿no? Porque también lo que te digo, y ahí te cuento mi opinión, hay cosas buenas y cosas malas. Claro. Y ahí entra cualquiera. Pero también uno debería pensar, la gente o los pibes, porque más que todo los consumidores son una determinada cantidad de... de chicos, básicamente, de pibes, adolescentes, jóvenes, no hay mucho más, que es el público este. De hecho, vos ves las fotos de los teatros llenos, y vos decís, y son todas caritas jóvenes, de gente que no es que fue a ver ahí al Puma Goiti, Porque si vos haces con el Puma Goite, o le digo, o haces a Betiana Blum, pones a otro personaje así, Norma Leandro, no te llena todo eso. Uh-huh. De esa manera, ¿no? Con esa difusión. Tiene que ver con esta difusión que tiene, esta cosa propia que tiene, esta capacidad de convocatoria que tienen las redes sociales, que es asombrosa. Y que eso, de alguna manera, ha cambiado un poco el panorama del stand-up hoy por hoy. Uh-huh. Hoy en día, digamos, enriquece a unos pocos, digamos, de los que han llegado, los que han logrado captar un público determinado, y hay otros que han quedado. El que no se prende mucho a eso, y le va a costar mucho más. Claro. Yo lo que te decía era que si hay cosas buenas y cosas malas, pero también lo que digo es, muchos chicos, no sé si buscan que sea tan bueno, no sé si lo están calificando, si están esperando que sea una genialidad tampoco. También, viste, es como que vos tenés tu aparato en el celular y te aparece. A ver quién te hace show y quién no. Y generalmente el que te hace show, un poco show, o el que te habla, es alguien que quiere hablarte, que está preparado, que quiere hacerte reír. No cualquiera. El colectivero puede tener Instagram, pero puede poner la foto de él con su... ahí manejando, o de su nieto, o su sobrina, y ya está. Y sin te embargo, pone eso. Pasa algo loco, que esa gente también está atrás del like que tenés seguidores. Claro. Porque uno tiene eso, y en definitiva tenés una justificación que decir, bueno, yo necesito seguidores o me interesa el like. Claro. Más que nada, más allá de la cuestión egocéntrica, también es una cuestión de, bueno, cuanto más seguidores tenga, más gente me puede venir al teatro, sí, y me sirves ahí. Pero hay gente, hay un tipo que es contador y que igual quiere tener muchos likes. Porque no, ya lo sé, pero ese, ahí está. El contador, por ejemplo, quiere tener muchos likes, pero no te da un show. El que claro. O sea, no se pone a contar y dice, bueno, tenemos el haber... Y te explica, no sé, salvo que quiera hacer un tutorial o algo así, no es que se pone, salvo que tenga una vis cómica o que digamos, también... Sería una buena idea, un contador gracioso que te haga entenderlo. Por supuesto, y ¿sabés qué? Estaría lleno de tipos de otros contadores que dicen, mirá este cómo hace chistes que entendemos nosotros. Uh-huh, a ver, sí, el ingeniero que haga chistes para ingenieros está buenísimo o algo así. Pero digo, ese tipo de gente que todos querés, hoy en Instagram está muy popularizado, te puede dar un like, podés recibir el like de cuando te sacás una foto, cuando vas a un shopping o una playa y decís, con la familia, pintó asadito, le ponés ahí, o brindando, ponés la foto y tenés 13 likes, podés recibir de un amigo, un compañero de oficina, la abuela, que dice, muy lindo, igual cuando eras chico, o sea, eso podés obtenerlo. Uh-huh. Pero no es lo mismo. Esa gente no te va a ver un teatro. Claro. Porque no querés hacer teatro. Sos un contador que mandó su foto. Pero también hay para mí que es como una especie de ilusión. Por un lado tenés esta cuestión un poco, si se quiere, revolucionaria. Decir, bueno, ya no necesito intermediario. Soy yo con mi talento y si es bueno lo que hago, voy a pegarla desde ahí. Pero, o sea, la posibilidad está, el medio lo tenemos todos, podemos hacerlo. Pero la verdad también es como vos decís, que hay unos pocos que realmente llegan a un público masivo. Sí, y, sí. Y bueno, entonces es eso, uno dice, bueno, me voy a mandar a hacer esto, pero después hay que hacerlo. Y es, sí, es una yo por ejemplo vi tremenda. hay algunos chicos que veo que tienen ideas. Yo me fijo si hay alguna idea, si hay algo gracioso. Y hay algunos que tienen ideas y son buenos, pero de pronto tienen 36 likes. Uh-huh. Y vos decís, con eso no va a llenar nada. Y de pronto está volanteando ahí, claro, ahí en la zona de Plaza Serrano a ver si qué funciona. Y algunos, supongo que ponele, llegarán con muchos likes, pero no llegan a llenar algún teatro. Lo que digo es, a la diferencia del contador, el colectivero, o lo que sea, con el respeto de todas las profesiones, es que ellos no generan el show. Acá los stand-uperos, los que sí tienen como una necesidad de mostrarse, porque eso les repercute en los fines de semana, ¿no? Cuando hacen show. Eso se puede transformar en plata. Si vos, qué sé yo, a ver, un cantante. El cantante, si vas a estar esperando una compañía discográfica, cada vez hay menos, que te contrate y que te diga, bueno, y vas a tener tu disco como era otro. No, no hay. Ahora, vos vas y de pronto cautivás con tu voz y todo y tenés, y bueno, capaz que, ¿de qué manera eso se refleja? Ahí en un fin de semana, en un show, vas a decir, toco en tal lado. Vas a ver cuántos hay. Capaz que hay 15 nada más, o hay 1000 personas, no sé. Eso es todo un trabajo que ahora lo tiene que hacer el artista. Distinto a cuando otras épocas donde existían producciones y todo alrededor de eso. Es más democrático. Hoy vos podés cumplir tu sueño. Podés hacer, si vos querés, lo podés hacer. Antes no, antes había más filtros. Lo que te digo, a ver, antes vivían de ponerle la televisión, pasaba en el teatro, estaba lleno porque había menos posibilidades, digamos, había mucha más gente, pero toda esa gente que en ese momento, te hablo de otras décadas, hoy tendría que hacer esto. Porque no hay otra chance. Se paga poco, ya no hay producciones que paguen. Está todo en la gráfica también, está todo para atrás. Y hablando, volviendo a la gráfica de Zona Liberada, ¿alguna vez pensaste en hacer una versión web? Sí, estaba. De hecho, yo empecé, como te digo, 2010 con los móviles que hacía Pugliese. Hoy sería difícil hacerlo con Pugliese, porque, bueno, de hecho, a mí dos producciones me iban a comprar esos móviles, les iba a gustar, como para estaban interesados, pero todo después tiene que ver con los costos, ¿no? Después, ya que quieres gratis, ¿viste? Entonces, si nada, no, tampoco es así. No, lo pensé. Pero es raro, o sea, en esta época es rara, es tendría que tener algún sponsor, una cosa así, porque si no, es como que yo me la paso escribiendo yo para mí, o con el aporte de alguno otro más, y mostrar un humor, una cosa así, que a mí me gustaba que me gustaba el formato del papel, me parece que era una revista, y si no se confunde con un blog, está bien, claro. Eso lo puedo hacer, eso está siempre. Puedo sí, no, porque yo decía más que nada para no perder los contenidos, porque tenía mucha sección, era distinto, era raro frente a la historia de las revistas de humor. Yo a mí eso surgió porque yo hice para Encuentro la historia del humor gráfico de las revistas políticas, ¿no? Y de los humoristas en distintos diarios y todo. Entonces yo hice eso y después decía, ¿por qué se perdió eso? Porque bueno, tuve la suerte de estar en la revista Humor, que era la última, así. Y yo dije, no, acá hay que cambiar. Porque acá estamos muy retrasados de alguna manera en el humor, simplemente porque no hubo quien lo haga, porque se congeló todo en los 90 con Video Match. ¿En qué época estuviste en humor? Hasta en los últimos, mira, desde el 90 hasta el 98 que cerró. Infierno. Hasta los últimos 8 años. Que yo la veía de chico y me encantaba y era mítico estar ahí, la posibilidad de esa. Me acuerdo que cuando la primera vez salió 4 chistes míos, no podía creerlo. ¿Qué escribías ahí? ¿Qué? No, era primero chistes. Yo era así. Yo estaba. No sabía. A ver, en un momento no sabés que vas a escribir humor y que vas a ganar de esto. Vas a ganar plata. No sabés. A los, no sé, 19 años, 20, no sabés eso. Hoy queda un poco más. Más fácil para la gente porque existe. Bueno, los que quieren seguir stand-up lo pueden ver en la tele. Uh-huh. En la tele, en Netflix, en YouTube. Tenés mil ejemplos. Te hablo de que, bueno, YouTube empezó en el 2005. O sea, fíjate que existía ni internet ni nada. Entonces no estabas. Pero en ese momento a mí me gustaba la posibilidad esa de humor. Y había un concurso en el año 88, te hablo, que era para la Bienal, primera Bienal de Arte Joven. Yo era joven en ese momento y entonces me prendí. No, a ver, nunca había hecho una historieta yo. Pero me salían cosas de humor. Había hecho algunos chistes, pero. Y entonces hubo uno y dijo, ¿por qué no te prendés? Yo era más del cuento, qué sé yo. Y entonces dije, bueno, voy a hacerle. Y la auspiciaba, digamos, la organizaba Fierro y el gobierno de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y se hizo justamente en el Centro Recoleta. Y fui seleccionado ahí. Ahí que presentaste un guión. Un guión. Uh-huh. Y entonces lo dibujó otro que había hecho, se había presentado con un dibujo. Entonces nos juntaron, entonces eligieron las mejores historietas y estuve ahí. ¿Esa persona siguió también su carrera como dibujante? Menos. Seguimos en Fierro. Entonces yo, eso me dio la puerta de entrada a la editorial, la Urraca, ¿no? Entonces, uh-huh, yo lo que quería era la revista Humor. Entonces, lo raro es que me decían, bueno, muy bien, fuiste seleccionado. Y se hizo una exposición muy linda ahí en Recoleta, muy linda. Y después, bueno, a ver, nos vemos a la semana siguiente. Y entonces, pero Juan, Fierro ya era importante en esa época. Muy importante. Juan Lima entonces me decía, el director decía, bueno, a ver, mirá, nosotros tenemos que hacer, ¿te animás a hacer algunas historietas acá para acá? Y yo le dije, sí, pero ¿dónde queda la Humor? Porque yo quería ir a la revista Humor. Fierro quedaba en el cuarto piso y yo quería ir al tercero y al segundo, que estaba Humor y Sexhumor. ¿Y a qué apuntas? A mí me importaba eso. Si a vos te daban el trabajo ideal, ¿qué es lo que querías hacer en Humor? No, y ahí, bueno, fundamentalmente chistes. Primero chistes. Y después, si pintaba en algún momento hacer otra cosa. Tipo una columna. Momento, claro, pero no, en ese momento tenía 19 años, ¿no? Chistes. Y cuando me dijeron, bueno, dale, yo te conecto y todo, y empecé en la revista en Sexhumor y todo, no podía creerlo. Era muy lindo, era la ilusión de pronto ver. Y bueno, el Humor era más difícil. Pero al poco tiempo me lo intenté y fui publicando todo lo que se podía. Después entré a Página 12. Entonces ahí más me metí en Sátira 12, desde ahí en adelante. Y ahí me fui amoldando la profesión. Ajá. Mira, ese fue, digamos, el primer trabajo soñado, digamos, que llegaste a. Sí, pero uno no sabe en el tema del humor, y más que te digo, en esa época, fíjate que no era más difícil porque uno no desconocía, pero por lo menos había un lugar donde ir. Por ejemplo, había los humoristas los dibujantes. Tenían un lugar donde ir, había una editorial, iban con la carpeta en ese momento, claro. Iban de la carpeta y mostraban si te decían este chiste no, este chiste sí, esto no, este dibujo no, para los que hacían historietas como Fierro o Humor y todo, había un lugar donde ir, hoy no hay, hay revistas. En ese humor. Sentido yo te digo que para mí también es un... uno está un poco demasiado en la intemperie, porque antes, si bien ahora está más democratizado que cada uno tiene todas las posibilidades de hacerse ver, también estás un poco perdido, porque también estaría bueno saber, bueno, yo apunto a, yo quiero llegar a Humor. Sí, acá no, como que vas probando, vas buscando todo el tiempo. Por eso. De hecho, cuando yo hice Zona Liberada, me llovieron mensajes de gente, de pibes que querían publicar y todo. Yo fui uno de ellos, buenísimo. Yo llegué a publicar. Y mandaban dibujos y todo, estaba buenísimo. Y hoy no hay eso, no está la posibilidad. Pero era una fuente laboral. Vos publicabas humor, chistes, o historietas, o columnas, ni te digo los que trabajaban ahí. Pero era todo, eran cuatro pisos con muchos empleados y había secretarias y seguridad y era difícil, había que sostener, pero se sostenía eso con las ventas. Hoy no se vende, ¿no? Hoy no se vende, la gráfica no se vende, ¿no? Claro. No se vende humor, o sea, revistas de humor, no, ya que no existen, pero no se venden ya ni diarios, porque hoy todo lo consumen a través de esto, lo que decimos, los celulares. Entonces, estaba bueno que vos tuvieras una fuente de ingreso. Y en ese momento para mí estaba bien. Metías, qué sé yo, 4 o 5 chistes y estaba bárbaro. Cobrabas uh-huh. bastante bien. Mirá. Por revista. Pero bueno, era. ¿Eras tipo un freelance ahí o tenías, eras como planta de? No. Ahí había una planta permanente de columnistas. Pero los columnistas no iban, no estaban ahí, pero había gente que estaba dentro de sí, diseños, y había gente que dibujaba, y yo llevaba una serie de chistes, y a veces ya con un dibujante y a veces era con guiones. Había un editor, digamos, que te claro, sí, que los Tomás Sanz era fundamentalmente. Ah, bueno. Me quedé sin pilas y por eso va a haber un corte, pero se grabó hasta ahí, así que retomamos. Estábamos en la época. Estábamos hablando mal de este chico, ¿cómo se llama? Ah, no. ¿De quién hablamos mal? No, jamás hablamos mal de nadie. No, por suerte no salió. Nada. Es muy inteligente esto, se da cuenta cuando es un podcast. Se da cuenta que cuando y dice, hay algo que no, un contenido que no está gustando a la máquina, se apaga sola. Bien. Víctor, entonces tu primera aproximación al humor, a la escritura humorística, fue desde el humor gráfico. Sí, desde el humor gráfico y en la revista Humor y Sex Humor. Y bueno, el Fierro no hacía humor, pero la verdad que jugué en primera desde el comienzo. Y después, al poco tiempo, me metí en la tele y ahí era un. Y ahí no volví más, porque. Digamos, porque estaba bueno y me permitió ganar. Plata, bueno, digamos, comprar mi casa y todo, digamos, con la tele. Donde estaba la plata, mayormente, tele. Era en la. Ya estamos la hablando tele. De principios de los 90. Sí, yo igual, mira, debuté en ese año que yo te decía, estaba buscando mi orientación, por dónde está, dónde buscarle la parte creativa, de qué manera la parte creativa podía dar plata. Y entonces. Empecé en un programa que ahí justamente estuvo nominado para un Martín Fierro, que era el ser asistente de producción del programa de la Botica de Tango de Vergara Leumann. Era magistral. O sea, ese tipo de. A mí me gustaba esto. Mirá, Vergara Leumann era. Él mismo te diseñaba los vestidos que se y la ropa que iba a hacer. Decía, bueno, este programa va a ser de este color. Y entonces. Él lo diseñaba. Después, la escenografía que se iba a hacer. ¿Qué temas? Él le ponía un orden y le ponía una temática. Desde un bar. Yo me juntaba ahí y de pronto yo tenía que investigar cosas que se le ocurrían a él o algún aporte que yo hacía. Era bárbaro. Desde una mesa de café, ¿viste? Porque no había nada. Uh-huh. Y todo salía y de pronto venía un cantante de tango nuevo que se quería ofrecer y ahí lo escuchabas como se profesa. El tipo decía, bueno, a ver, cantá. Y entonces el tipo, pobre, tenía que cantar en un bar. Y entonces el tipo lo aprobaba o no. Entonces esa cosa artesanal era buenísima. Era uh-huh. buenísima. Entonces eso fue en el 88. Y después... claro, meter la parte de humor, empecé creo en 91 y después sí, fueron varios años de muchas cosas. Sí, lo mejor era donde yo dije, acá es lo mejor es con los años de Gazalla. Después aprendí un montón con Videomatch, con Ahí lo de Gazalla, perdón, fue donde vos dijiste, bueno, todo lo que me estuve preparando sí. y todo fue para llegar sí. acá, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, yo decía, y esto... Cuando se termine, ¿qué pasa? Porque no había otra, porque vos veías y no había mucha otra oferta. De hecho, yo estaba Ginsburg, pero Ginsburg hacía otro tipo de humor. Pero bueno, y en la vereda de enfrente estaba Videomatch. Uh-huh. Y yo no quería, digamos, era difícil. Porque era mucho más fácil para yo creía que era mucho más fácil. Que era en la época de los bloopers. Claro, sí, todo eso era anti-guión. Entonces, uh-huh. no. Y después las canciones y todo eso, está bien, eso llevaba, pero pero eran las cámaras ocultas. Claro. Era lo que importaba ahí, las cámaras ocultas. Entonces eso, te reías de la cara, de la expresión del otro. De uy, mirá cómo se lo está creyendo. Encima eran arregladas, viste, las cámaras. Entonces, qué gracia tenía. Pero hubo un año que hicieron Comic 2002, sí. Que dentro de los cuales estaba Eduardo Calvo y Gereto, y entraron algunos mucha más. Mucha gente, ¿no? El mendocino, el que contaba chistes. Ay, sí. Que era serio. Cacho Garay, sí. ¿Estuvo ahí? Sí. Él fue elegido dentro de una edición, pero después ellos lo que quisieron hacer era como nuevos talentos, de alguna manera. Entraron al año siguiente, es decir, el 2003. Y ahí necesitaban guionistas, porque entraron 12 personas. Estaba Nazareno, te imaginas. Y no tenían qué hacer. Y los tuvieron colgados mucho tiempo. Y entonces contrataron guionistas. Entonces ahí me llamaron. Y yo decía, uy, ¿qué voy a hacer? Y decía, no vamos a hacer cámaras ocultas y nada. A los dos meses hicieron cámaras ocultas. Y bueno, y ahí, pero bueno, convivían. Pero fue un gran aprendizaje hacer canciones todos los días, ¿viste? Para humorísticas y todo. Lo difícil es que a ellos se reían mucho de lo que a mí no me causaba gracia, ¿viste? Uh-huh. De que todo tenía que ver con que eran todos putos. O sea, decían, David Bisbal es puto. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Nunca. Pero querían. De pronto, Topus 4 eran un grupo. Topus 4, todos los chistes pasaban porque todas cosas vinculadas a esa. Al año siguiente yo estuve en No hay dos sin tres también. Hombres de campo, eran todos que eran putos. ¿Por qué tenía que ser eso? ¿Por qué te reís de eso? Y después, bueno, había varias cosas. Escribir, bueno, para Yayo era muy divertido. Las canciones para Yayo, Top 40 y todo eso estaba muy divertido. Uh-huh. Pero era otro código. Y ahí me abrió la cabeza porque yo estaba acostumbrado al esquema del sketch. Donde claro. Funcionaba, pero esto era, a veces tenía que estar hasta las 12 de la noche porque de pronto había un partido de fútbol o había una noticia que pasaba y estos iban en vivo y había que armarla. Claro. Y entonces había que poner un chiste ahí sobre el pucho. Era otra dinámica, otra adrenalina. Así. Hoy no me la comería, no, ya no me interesaría tanto, pero uh-huh. me sirvió bastante en ese momento. Y vos antes de, volviendo un poco a la época anterior, a los principios de los 90, sí. ¿tenías un referente, ya sea un guionista o alguien? Yo la verdad que el camino que quiero hacer es como el de esta persona. A mí me gustaba mucho Fontana Rosa. Me gusta. No tuvimos un humorista más grande que Fontana Rosa. Me parece que no hay. No hay uno a nivel gráfico, o sea, de humor gráfico, pero también en cuanto a cuentos humorísticos, no creo que tengamos. ¿Llegaste a publicar algo de así estilo cuento? Yo llegué cuento. A hablar con Fontana Rosa y llegué a hacer una muestra, y yo organicé algunas muestras también de humor gráfico internacionales y todo, donde también tuve que hablar con Fontana Rosa y todo, y era un gustazo eso, uh-huh. porque era un ídolo, o sea, es un ídolo también. Sí, uh-huh. sí. ¿Cómo me decías? Si llegué. Si, digo, si vos te gustaba, digamos, un poco replicar o tratar de ir por el camino de Fontana Rosa, ¿escribiste cuentos? Escribí, sí, pero no a ver, si me hubiese tocado estar en un lugar donde mi trabajo fuera de los cuentos, sí, sino, pero quedaban para mí, ¿viste? Claro. Sí, a mí me salía algo más humorístico, pero no, un ejemplo de lo que hay que hacer y de las cosas bien hechas y que no volví a ver eran los chistes, historietas de Fontana Rosa. Eso me pareció muy bueno. Es un gran talento que, uh-huh. que tuvimos. Pero que él elegía su tiempo, ¿no? Sus tiempos, porque él no vino a Buenos Aires a hacer, a ganar mucha plata, o ni le ofrecieron y todo. No, él escribía desde su Rosario Y de pronto, qué sé yo, colaboraba con Lelutier y todo, que otros grandes ídolos míos. Entonces él tenía eso y mandaba, en ese momento no mandaba por mail, ¿no? Iba por carta, iba, lo llevaba a través de un micro y todo, y mandaba los chistes y eran otros tiempos, y él escribía los cuentos que se le ocurrían a él. Todo era, digamos que, no sé, me parece que está bueno. Me emociona recordar a un grande. Esos son grandes del humor. Tipos que vos viste que eran buenos. Fontanarrosa era también un gran repentista. Se ocurrían chistes muy, muy piolas. Yo no me perdía ninguna de las charlas de la Feria del Libro cuando venían los humoristas que organizaba Editorial de la Flor, Ediciones de la Flor, y era... Fontanarrosa era brillante. Como, qué sé yo, digamos, en la Argentina, Dolina tiene una capacidad de improvisación muy buena. Gisburg, Gisburg también. Claro. Tipos, hubo poca gente que tenía la capacidad para armar chistes de la nada. ¿Y cuándo empezaste a laburar con Hugo Fili? Con Hugo desde... Pero nos conocemos desde... Nada, desde el under, digamos. Yo tenía un grupo de humor, pero yo le escribía y producía. Por eso te digo, esto, año 89, 90. Y un día vino Hugo también y él gustaba escribir. Y ahí, más o menos, nos pusimos de acuerdo porque era muy fácil escribir con Hugo. Es fácil porque, claro, talento, como Hugo hay muy poca gente que tuviera, o sea, tiene tanta capacidad. Pero no, había, cuando vos escribís con otra persona, hay que entenderse bien. Claro, ¿viste? Eso te quería preguntar, ¿cómo es la dinámica? Debe ser muy difícil. Sí. Pero pasa que escribíamos de memoria. Un momento, los sketches de Gazalla, que había que hacer, no sé, 12, 14 por semana, o nosotros mandábamos así, en una tarde escribíamos 6 sketches. Entonces, uno tiraba una idea, otro, y empezamos a tirar cosas y de pronto estábamos... 4 horas, 5 horas y habíamos escrito 4 o 5 sketches. Se juntaban a escribir, ¿no? No es que tipo uno escribía, se lo pasaba por mail al otro o por... No, y pero aparte, pensá que había máquina de escribir. Y yo pasé recién 97 a la máquina a la computadora. O sea, nosotros tenemos todavía escritos a máquina de escribir, era otra cosa. Entonces era necesario que nos turnásemos. Entonces uno escribía, sabíamos por dónde iba a ir, por dónde iba el sketch, dónde terminaba, cómo terminaba, ponerle el chiste. Pero de pronto lo escribíamos a nuestro estilo, y cada uno, bueno, tenía que turnarse, porque si no era un montón. Eso. Entonces, ponele, 3 escribía yo, 3 escribía él, pero con ideas en común. O alguna uno lo desarrollaba donde creíamos que estaba todo bien. Y tenía la confianza también para decir, che, esto me parece que no, y no, nadie se ofendía, sí, no, o sea, había un... No, era, eso está bueno, porque uno lo que uno privilegia es el humor, es el chiste, es el gag, es que el sketch esté bien. ¿Qué importa si uno lo escribía, si el chiste era quién lo aportaba? No importaba, porque justamente se tira una idea. Es como cuando vos, no sé, tirás idea y decís, ¿ahora qué color pintamos esta pared? Yo creo que naranja, no rojo. No, pero mira, mejor esto. Y había, de pronto, quedaba mejor una mejor argumentación. Y uno, ponerse en función del producto, claro, digamos, y no quién dijo. Sí, y la concentración estaba ahí. Nosotros podíamos estar en el bar más bullicioso, pero había una conexión y entendíamos de qué se trataba. Ahora, uno solo necesita, creo que escribiendo, necesita concentración. Pero ahí, en ese momento donde entrelazábamos un montón de ideas, decenas de ideas, estaba buenísimo, la verdad que estaba bien. Y está bueno cuando hay alguien que te lo pida, ¿no? Claro. Cuando hay programas que te pidan y no te dejen límites. Si de pronto todos los todos los chistes tienen que pasar por un mismo, una misma idea, como te decía, algunas cosas de Videomatch, y se hace medio aburrido y ya no te divierte tanto. Claro. Y ponele, más allá de los cuando tenían que laburar para la tele o para algún laburo específico, ¿llegaron a hacer proyectos de ustedes, poner en común cosas que por ahí nunca vieron a luz, o sea, un guión de una película o algo así? No. Lo que hicimos fue este proyecto de programa. Había un proyecto de programa de humor llamado De qué se ríe Martínez, justamente acá en el Café Martínez. Y que tenía que ver con, era un proyecto de humor absurdo, como el que nos gustaba a nosotros, los de Monty Python, ¿viste? Salvando las distancias, pero eran los que nos divertían. Y ahí es el tiempo donde se reúnen, había ese que hicimos después en Zona Liberada. El de, por ejemplo, el de los compañeros de la Nursery, que se encuentran y se reconocen. Bueno, eras el bebé de la cunita de al lado, sí, bueno, ese tipo de cosas que está. A ver, tiempo después yo lo pude cristalizar, porque a mí había ideas que a mí me gustaban. Después escribimos otras nuevas, pero en ese momento, o sea, ese programa iba a salir. Se hizo un casting, el director era Gerardo Bamonde, que es el que actualmente es el director de... fue de Zona Liberada y de Reyes Mortales, hicimos un casting. Es más, nos dimos el lujo de rechazar a María Eugenia Tobal, que muy jovencita en ese momento, pero nosotros queríamos una chica, queríamos hacer un plantel de todas las edades, y como chica bonita estaba ella. No sabíamos quién era todavía, tendría 20 años ella en ese momento, y de pronto aparecía otra que era mucho más graciosa. Entonces podía cumplir varios roles, el rol de chica bonita, ponele, pero a nosotros nos interesaba que sea además actriz cómica, ¿viste? Claro. Especialista. Entonces, nada, hicimos un casting y iba a salir y bastante, estaba bastante auspicioso. Y como la tele es así, la tele es tan volátil y es tan que tenés la idea, porque de hecho el gerente general de gerente de programación era Raúl Becerra en ese momento, nos apoyaba y nos conocía y a full. Y no salió el proyecto, pero entonces dije, bueno, en algún momento lo tenemos que hacer. Por eso creo que se cumplió. Cuando hice algunos videos de Zona Liberada, algunas buenas ideas. Y ahora que ves que hay tanto que se está haciendo, también por Instagram y todo, ¿no te dan ganas de volver a hacer algo como Zona Liberada? Puede ser, sí, puede ser. Se puede armar una cosa. Lo que pasa es que no sé cómo... tendría que armar una cosa diferenciadora. Porque acá está puesta generalmente... En el pibe, en el pibe o la piba que habla a cámara, ¿viste? Sí, pero ahí, ¿llegaste a ver lo que hicieron los chicos de con De Todo? ¿Cuál? Pipa Barbato y Juanpi y Pichi. Bueno, a mí me gusta eso. A mí también me parece muy bien. A mí me parece que está muy bien. Y ahí hay, eso es con lo que te decía, que hay buenas ideas ahí. Y están buenas. Ojalá les vaya bien en cuanto a convocatoria y todo, porque ahí hay buenas ideas. Sí, hay un buen laburo. A mí me gusta eso. Bueno, eso sí, pero claro, yo lo que hacía era a la vieja usanza con el guión, con el camarógrafo. Y hoy es mucho más simple, ¿no? Claro. Mucho más fácil controlar el producto por ahí, o sea, que sea como vos querés. Sí, entonces... No sé de qué manera haría una cosa tan diferenciadora. Tendría que hacerlo, qué sé yo. Hice algún intento en algo para Red Inmortales, pero siento que con Zona Liberada ya hice mucho de eso. Ajá. Sí, se podría probar, eso no quiere decir que no se haga. Pero hoy, claro, los formatos son otros, es más chiquito, todo. Sí. Hay menos... atención, digamos, que te puede prestar la gente. Sí, pero también más. Esta cosa de que la haces gratis. Uno que vivió 30 años de escribir para la tele y para la radio y para medios gráficos, todo donde todo era, es un trabajo, entonces todo te lo pagan, de pronto hacerlo gratis lo hice, bueno, hice Zona Liberada, uh-huh. Todo ese proyecto, digamos, gratis, sin un cambio, pero que está bárbaro, está ahí, bueno, ahí no tenía muchas más intenciones. Sí, de pronto, si alguno tomara esas ideas o le gustaba, como por ejemplo los móviles, estuvieron a punto de salir en algún programa, ahí sí se podía ver los móviles que hacíamos de humor absurdo, ¿no? Uh-huh. Esos los que hacía Pugliese. Tal vez se puede retomar eso. Porque también está eso que, bueno, que vos decías que es difícil cuando son proyectos que uno apuesta, bueno, esto lo hago porque me gusta y en un momento, mirá, tenemos público. Sí, sí. En un momento decís, bueno, esto me encanta, pero tengo que encontrarle la forma que sea redituable. Eso. Y por ahí es apostar y no, pues no llega. Voy. No sé, a mí no mucho no le encuentro, si es que sé que va a haber algún público especial o la posibilidad de que esto pueda ser redituable. Si no, lo hago por mí mismo y por eso estoy haciendo esto, lo que empecé a hacer, lo de Reír Mortales, porque, o sea, si puede ser redituable, mejor, pero si no, lo hago porque me interesa a mí, me uh-huh. interesa que ante la falta de programas de humor, bueno, por lo menos quiero hacer algo que me interese a mí, como antes dice lo de Zona Liberada, son desafíos que uno te hace. Claro. Yendo un poco al estándar, volviendo, sí. Festivales. Festivales, sí. ¿Qué viene ahora? ¿Están con el Provincia Emergente? ¿Estamos en época de...? Estamos en época de... Sí, pronto viene Provincia Emergente, ahí en junio. Estoy muy fuera de, ya se hicieron los castings, ¿cómo sí, se va a hacer la selección? Sí, se hizo un casting en un Teatro de La Plata. Ajá. Mandaron como 100 videos y de eso seleccioné 35 por ahí. Y después salieron elegidos muchos, 20, 20 y pico. Salieron de ese casting ahora en Provincia Emergente. Digamos, mucha gente del Gran Buenos Aires y gente de Mar del Plata, de Tandil, esos no vinieron, esos fueron invitados. O sea, si mandabas vos desde Mar del Plata, entonces, o de Tandil, o de Bahía Blanca, como mandaron, por decirte, o de alguna zona más alejada. Bueno, si gustaba, no te iba a venir a verte en vivo. Digamos, claro. Está bien, ya estaba, pues no le iba a hacer venir ahí. En algún momento, el año anterior, habíamos hecho un concurso con Acercarte muy piola, que era que, y ahí sí recorríamos toda la provincia y había por zonas. Y entonces ahí, bueno, salió Pablo Vasco, el marplatense, y uh-huh. ganó el premio, un viaje a Hollywood y digamos que era un curso de perfeccionamiento. O sea, ajá. fue muy bueno. Y aparte la posibilidad de estar en Provincia Emergente, Ciudad Emergente, en Acercarte. Estaba muy bueno. Eso creo que fue el concurso que mejores premios dio que tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se... ¿Te acordás cuántos se anotaron en ese concurso? En ese concurso, poco menos, 270 y algo. Ah, mierda, mirá. Y de esos tenía... Pero claro, a ver, si vos eras de la zona... de Saladillo, 25 de Mayo, Chivilcoy, había poquitos, obvio. Uh-huh. Entonces tenías más chances de salir. Si de pronto eras del conurbano, claro. El conurbano eras se dividió en dos partes. Y había una zona que tenía 100 personas, 100 participantes, y la otra 112, por ejemplo. Entonces, uh-huh. de esos tuvieras que elegir, era muy difícil. Entonces, y después, por ejemplo, Mar del Plata había unos 15, ponele. Zona de Bahía Blanca había 8, Bahía Blanca o Tandil o esas zonas. Uh-huh. Entonces, de pronto había La Plata, era otro lugar donde era una zona propia donde había, qué sé yo, 30 personas había. Pero la mayoría era del conurbano y eso era muy difícil evaluar, por eso por suerte éramos tres ahí para poder elegir. Bueno, fue muy bueno ese concurso. Este año no se hizo, entonces fue mucho más rápido. Bueno, a ver, mandá selección con los videos, digamos. Sí, primero con los videos y después ahí había que verlos personalmente, porque capaz que tenías un muy buen video y no respondía. Claro. Y la mayoría quedó de ahí, bastante, bastante piola. ¿Notaste eso? Que había gente que ponía en el video y la rompía y después arriba del escenario no pasaba nada. O por lo general sí, se confirmaba sí, lo que... Sí, a veces. Pero mira, ya pasó tantos Ciudad Emergente y concursos que había armado yo, ya no necesito que me pones el supermarco, hasta risas grabadas y todo. Yo si funciona bien el si el guión está bueno, si el tipo está preparado, ya me puedo abstraer de todo eso. Claro. Por eso no me he pasado. Pero bueno, está bien, está bueno. Está bueno el Provincia Emergente. ¿Qué me decías? ¿Que va a ser en junio? En junio, sí. 8, 9 y 10 de junio. Ahí ¿dónde? en el Estadio Único de La Plata. Está bueno, está bueno. Bien. ¿Y acercarte? Y acercarte es otra buena propuesta. Es otra cosa ahí, porque ahí tenés que ir colonizando, viste, zonas de la provincia de Buenos Aires. Ya hay 106 distritos que fue el humor. Y tenés que ir a zonas donde es muy raro, porque tal vez por primera vez escuchan algo parecido al stand-up. Por eso lo ideal no es el tipo de humor que tiene que ir para esa zona. Yo creo que gusta más, digamos, más la Andricina, que es tal vez el mejor stand-upero que tengamos, con mejor monologuista es la Andricina. Pero, digamos, la gente, hay muchas zonas donde está acostumbrado a otra cosa. Y, pero así todos se enganchan. Sí, o sea, y se enganchan. Te sorprende. Bueno, no, pero por supuesto, no. Pero hay zonas, hay lugares muy, muy... muy alejados, donde primero está a ver el porteño que viene a contar algo, y lo que tenés que hacer es un discurso donde tenés que decir, ¿vieron en el subte donde? Claro. Porque eso es una realidad donde te miran mal. Claro. Y como hay familias, siempre yo insisto con eso, como hay familias, porque se quedan a ver, está el chaqueño palavecino, o Axel, o la Sole, y después, y antes está Adriana y el Sapo Pepe, o los Jevisaurios, y la gente, las familias, vos vas a Pigüé, por ejemplo, y van ahí con las boinas esas de gaucho, y se van con las sillitas y se quedan todo el día. Claro. Entonces, van y se escucha en dos cuadras a la redonda, ¿no? Entonces, vos decís una puteada y lo escucha hasta... En el predio de enfrente. Y es algo básico, o sea, hay que saber adaptarse. Entonces, a... y vos solo tenés que darte cuenta de que tiene que gustar algo más familiar, digamos. No podés estar hablando de, qué sé yo. O sea, vos tenés que divertir a la gente. Si vos le encontrás la vuelta para divertir a esa gente, está fantástico. Ahí sos vos solo, pero... contando una historia que pueda divertir. Y no necesitas apelar a la palabra o algo así, porque después se quejan, ¿viste? Porque dicen, uy, no, dijo esto, y estaba mi hijo de 5 años, y sí, se han quejado y todo, pero para joder también. Pero ese, yo lo, en mi experiencia, que yo fui a General Guido, y era gente muy, muy agradecida, ponerle 5 personas que me hablan hoy en día en Instagram o lo que sea, que son de ahí. Sí. Y como que por ahí no van a otro lado y... Bueno, y está bueno, porque eso. Ese público es buenísimo. Ese público. Una vez que los compras, por eso te digo. O sea, te fue bien aquella vez con Walter. Con Walter Gómez, sí. Bueno, después bueno, tocaba bien. Iván Noble, nos quedamos ahí atrás del escenario a verlo. Ah, bueno, bien. Bueno, pero... No, pero está bien. ¿Y qué contaste? ¿De qué hablaste vos? Yo hablé de la, ¿sabes qué? Ni me acuerdo. Nada, de la familia, de la convivencia, de eso mis viejos, bueno. De la infancia. Mirá sí, qué cosas, fácil. Sí, sí, no. Mirá es... Qué fácil. Es por eso. Lo general igual tampoco soy de insultar mucho, o sea, no es... No, pero, no. Bien, para que me quiero fijar si tengo algo de... Hay mensajes de los oyentes. Mensajes de los oyentes. ¿Cómo ves, ya para ir terminando, cómo ves la escena hoy en día, digamos, del stand-up? ¿Ves que hay un crecimiento, que vamos hacia un mejor lugar, que se está por caer todo? ¿Qué va a pasar? Bueno, un poco tiene que ver con esta presencia de Instagramer y eso, donde de pronto permite un crecimiento de una parte, de un estilo. Lo difícil, lo feo y lo que no está bien es que la gente crea que el stand-up es son los videítos y los videítos es el stand-up. Muchos, y muchos es así. Mirá, en tantos años de ciudad emergente, primero, y ahora de provincia emergente, la diferencia que yo noté es que antes se llenaba el centro de Recoleta en ciudad emergente. Vos decías stand-up y entraba la gente. De hecho, bueno, el gran problema que era el principio, cuando empezamos, vos estabas, ¿no? No, vos estuviste al año siguiente. El comienzo, partimos de una sala de 200 personas, 300 personas. No nos tenían mucha fe, que era compartida con poesía. Siempre digo, y la poesía terminaba a las 6 de la tarde con 20 personas. Empezaba stand-up y se llenaba, había colas. De hecho, bueno, al año siguiente tuvimos que empezar, bueno, en la sala Villa, porque no había que un crecimiento exponencial. Y era la novedad el stand-up. Y por eso Ciudad Emergente fue sinónimo de stand-up y stand-up de Ciudad Emergente, más que todo por boca a boca y por los videos de YouTube que estaban en ese momento. No estaba Instagramers, pero no había Instagramers. Y entonces funcionaba por ese tema. Entonces, de pronto, a nosotros nos llegaron a poner de 3 a 5 de la tarde un año, pero estaba lleno. Y el centro cultural estaba vacío, pero eso funcionaba. Es decir, funcionaba el stand-up. Y no aparecía afiches que decían, con stand-up, apenas alguno. Pero la gente sabía que ahí había stand-up. Y tampoco nombres, o sea, no es que iban a no ver pedían a nadie. No pedían a nadie. Y de hecho yo en la convocatoria podía pedir a cualquiera. Venían todos. Obviamente venía el año 2015, el último año que hice yo. Estaba, qué sé yo, Moldavsky, Pablo Fábrega, Malena Gisbury. Y ponerle el mismo día con Lauriente y Mellera y yo. Y ahora decía, ¿y quién cierra? Y estaba Radagast presentando. Y no había... O sea, eran todos buenos. Y había distintos públicos y podías... Hoy es distinto, obviamente hoy es distinto. Entonces, lo que te digo es que, por ejemplo, en un provincia emergente el año pasado me decían, ¿quién está? Como diciendo, nadie preguntaba. Sea Gómez González, mira, justo Gabriel Gómez, Juanpi González, o sea, Gómez González, García, lo que vos quieras. Nadie preguntaba. Ahora sí, ahora dice, ¿y quién está? Y bueno, hoy está Juanpi González. Ah, bueno, y era como que lo conocía o no lo conocía. O sea, una diferencia que notás es que ya hay nombres, que ya hay gente que conoce nombres. Claro, pero no, yo soy, en ese caso... provincia emergente, como fue antes en Ciudad Emergente, era otra cosa. No quiero que sea que se confunda con eso, que entonces que el que convocamos es el que tiene seguidores. Hoy en día muchos programas de televisión o se convocan si tenés seguidores o no, y eso al menos en ese momento, hasta decía Ciudad Emergente de 2011 al 2015, donde estuve yo, o Provincia Emergente de 2016-17, no quiero, o sea, no me gustaría que eso fuera. Acá, por eso, lo que yo pedí en un momento, lo que pedíamos era, o lo que me pedían, que era una edad, hasta una determinada edad, hasta los 30 años más o menos, fue peleado en medio. Pero después, ahora lo que yo quería era, por lo menos, que esté representada la provincia. O que la mayoría esté sea de la provincia, Gran Buenos Aires, o que haya nacido de alguna manera, capaz que te volviste, viniste, pero hay, por eso vino el correntino Andrés Cilia la otra vez, yo digo, bueno, sos, y yo, justamente era el correntino, y me mandó el DNI que nació en La Plata. Dije, perfecto, puede, porque viste, yo me puedo hacer el Dolobu y decía, bueno, a ver, pero pará, ¿vos de dónde sos? ¿Viste? Porque me mandó uno de Santa Fe, vos no sos de acá. O sea, por eso quiero privilegiar, eso es otra cosa. Entonces a mí no me importa si tiene un seguidor o 15.000, no me importa, uh-huh. No me estoy fijando eso. Claro. Eso, prefiero que eso se vea, por eso, en el escenario. Entonces, bueno, más allá de eso, capaz que no es el camino, que hoy el negocio está por ese lado, pero nunca ciudad emergente o provincia emergente tuvo que ver con el negocio. Claro. Digamos, el negocio hoy en día va y contratás a el que tiene gran cantidad de seguidores, si no, no vas a estar. Bueno, pero ya tanto en ciudad emergente como en provincia emergente ya la gente conoce el código, ya va, no está esperando un nombre, me parece. Ya saben que van a por ir eso. Y que está... Sí. De pronto estamos, de pronto el presentador capaz que tiene más, un poco más de trayectoria, así, pero no... Quiero preservar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, en un momento, al comienzo, era todo el género, era emergente. Si me ponían 30 años y de pronto todos los que estaban, qué sé yo, Puliese, o los que estaba me acuerdo, bueno, Fernanda Metilli también, ellos eran presentadores, Emilio, González Moreira, todo era emergente. Estaba Lucho Mellera. Estábamos todos emergiendo. Estaban todos al mismo tiempo. Entonces, uh-huh. Todos necesitaban mostrarse. Era la primera vez que el Estado le daba bolilla al stand-up. Entonces, todo era. Y de pronto se fue imponiendo, fue gustando. Entonces, es otro proceso. Hoy ya se conoce. Para bien o para mal, se conoce que es el stand-up y todo. Entonces, qué sé yo. Te puede... No sé. No es la misma novedad. No es la novedad. Pero antes, te digo, era... tengo el recorte de diario todavía cuando hicieron que en el 2011 la novedad y la estrella la vedette era el stand-up. De hecho, ese ganar de terreno ayudó bastante al stand-up. Yo creo que es importantísimo. Uh-huh. Un semillero de talentos o era la posibilidad que tenías para mostrarte. Hoy te podés mostrar por Instagram, por lo que sea, pero en ese momento era eso. Claro, y no solo ahí, sino que también había un fenómeno que en algún momento lo dijiste en YouTube, después todos los... Cuando subías tu video de Ciudad Emergente, tenía una cantidad de visitas que era una... Era tremendo, ahí... Mirá, si sumáramos todos los videos de Ciudad Emergente... contigo, hasta el 2015, porque 2016 pasó a otra gestión, de la cual prefiero no hablar. No, pero si vos sumás la cantidad de visitas, de vistas que tiene, son millones, pero millones. Así como ponerle un Lauriente, capaz que tiene solo él, o Mellera, 1 millón de seguidores, imagínate, sumás 600.000 de uno, 200.000 de otro, eran... Son sí. Bastante. Y ahí se descubrió mucho. De hecho, muchos aparecen y dicen, no sabía qué era. O sea, una vez que entras y querés ver stand-up, ponían los videos ahí y uno te saltaba al otro, ¿viste? Claro. Los veías sí. Y de pronto decías, a ver a este, y saltabas a otro. Y eso fue un gran difusor. Por eso creo que fue una muy buena idea esta, la de, primero, de difundir, de hacer, vamos a filmar todo esto, porque esto permite... Creo que fue una buena decisión esta y de hecho queda en la historia justamente eso. Hoy, uh-huh. Hoy no sé si es lo mismo. Hoy los videos en YouTube quedaron un poco más postergados porque hoy está Instagram. Uh-huh. Pero en su momento difundió. Por eso te decía, se llenaba solo el stand-up porque la gente asociaba Ciudad Emergente con esos videos. Uh-huh. Claro. Y decía, va a haber Ciudad Emergente, uy, ahí hay stand-up. Eso pasaba, yo lo veía, estaba ahí en la puerta de gente, entraba como... Sal que entra, 1.000 personas, ¿no? Ahí en Villa, sí, entraba. Qué locura, entraba sí. Eso. Sí, no, era, pero letal. Por eso, bueno, en un momento peleé estar en el escenario grande y ahí llegaron a ver 3.000 personas, que estaba compartido con gente del rock, ¿no? Pero funcionó bastante. Era ese momento. Era el presente en ese momento. Hoy en día el presente es otra cosa. ¿Y en el Provincia Emergente están haciendo lo mismo? ¿Están filmando? Sí. Bueno, tratando de recuperar ese... ¿Cómo es en el Estadio Único? ¿Qué, en el estadio en sí se y lo hace? Que pasa es que el estadio es gigante. Entonces tenés... es gigante, entonces hay un sector que de pronto está el rock, que es un sector muy chico del estadio. Uh-huh. Después, en otro lado está la parte de, no sé, de exposiciones. En otro sector está la parte de stand-up. Y solo cuando hay un grupo grande, como, no sé, algo, no me acuerdo cuándo fue el último, el de Los Brujos, no me acuerdo cuál fue. Entonces ahí se habilita un poco más de más plateas, como para que entre 5.000, 10.000 personas. No es que estás en el estadio, estás dentro del estadio. Claro, sí, pero no es que... No, el tamaño del no sé, de un gimnasio de básquet también. Capaz te toca la cancha de básquet, o depende de la convocatoria, no sé. Pero no es. En algún momento sí, es más. Acá capaz que hay alguna sorpresa, prefiero no decir, que puede ser que ocupe un espacio un poquito más grande. Pero esto se está, no sé, ahora se estaba definiendo ese tipo de cosas. Es la idea de ir ganando espacio con los años. Digamos. Sí, pasa que es distinto porque hay mucha invasión del rock, ¿viste? Uh-huh. Bueno, en Ciudad Emergente también, esto, nosotros empezamos, era la cultura rock y ahí se fue metiendo el stand-up ahí colado. Uh-huh. ¿No? De hecho, también un año se hizo, que yo participé en eso, cuando se hizo el Festival del Rock Buenos Aires en la Trastienda. Sí, en la Trastienda. Que creo que fue 2013, creo. Que 2013, era. Sí, hubo dos años, 2013, 2012, 2013, o 2013, 2014, sí. Fue buenísimo colar el stand-up, yo también metía el stand-up dentro del rock. ¿No se volvió a repetir una experiencia así, no? De ser teloneros de bandas de rock. Mira, a mí fue una lucha que la verdad que yo... que primero, lograr que te dé bola. El gobierno, dado que yo daba clases en Artilaria y el dueño de Artilaria, yo hice los cursos míos de humor, ahí es el uno de los que manejaba la parte de los festivales. Entonces por eso le pude plantear la posibilidad de llevar el stand-up. Pero si no es difícil. Uh-huh. Y fue peleando, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, mirá, pero esto gusta, y tenés que estar contando, mirá, esto es algo importante. El stand-up solo se ganó el lugar más grande de ir a la Villa, se ganó el lugar de ir al estadio, al escenario principal, hasta que vino uno y lo cagó. Se mandó unos chistes que no tenía que decirlo, entonces vienen, me citan y me dicen no, porque acaban de decir este tipo de chistes. ¿Eso allá en la Trastienda pasó eso? ¿Cómo? Eso pasó en el Centro Recoleta. Ah, ok. Y entonces hubo uno y dijo, bueno, ustedes se habían ganado el espacio, pero ahora lo acaban de perder. Porque chiste, hubo uno... No sabía nada de eso. Sí, bueno, ¿fue sí. De tinte político? Claro, un comediante, digamos, quiso aprovechar y hacerse el rebelde y decir, ahora voy a hacer chistes contra este gobierno que armó esto, y hizo los chistes. Después, mirá qué curioso, ese mismo estuvo coacheando a favor de... O sea, en el Ciudad Emergente este... también, pago por el mismo gobierno al que él quería. No es la primera vez, me pasó en el año 2011, Cristian Domínguez, bueno, yo tenía en ese momento, no hacía casting ni nada, tenía que ir a ver los shows de todos. Sí, me acuerdo. Entonces, por eso, entonces iba y llegaba a ver 20 shows, entonces iba y salía de uno a otro para ir viendo. Más estaba bueno eso, estaba. Perdón, yo sé que es un laburo aparte, pero para mí es más ir a ver la situación real. Bueno, pero después, ¿sabes? Los concursos a veces bueno, te condicionan. Bueno, pero llegó un momento en que lo hice 2011 y 2012. Y todos decían, claro, vos porque no me viniste a ver a mí. Y no había posibilidad. Claro, sí. Y no, ¿sabes cuándo cambié? Porque yo me confié. Dije, no puedo, no doy abasto. Hubo una vez que estuve yendo, que iba a poner un fin de semana, fui a 7 shows y no podía estar en todos. Aparte, entonces, pero en ese momento era más el paseo a la plaza y hasta ahí. Hoy en día tendrías que ir a... Y fui, iba al, y no iba al Bululú y todo. Mira, de hecho, uh-huh. Puente una vez, Fernando Puente había convocado, estaba Lucas Lauriente, entonces lo fui a ver. Y entonces dije, ah, bueno, mira, voy a aprovechar porque lo quiero ver. Y dijo, ah, bueno, entonces, y él llamó a Lucas Rodríguez y dos o tres más, y ese día fui a ver a Lucas y dije, si hay muchos como este Lucas Lauriente y Lucas Rodríguez, los dos, es buenísimo. Y no hubo tantos así como ellos, pero de pronto, ¿quién era? Dos más esa vez. Y de pronto fui a ver a otro y me llevé a otro. O sea, no contraté claro. a ese, no lo llamé a ese, sino llamé a otro. Lo que digo para redondear es que era, fui a ver a Cristian, ¿no? Que estaba con otros dos chicos. Y porque, a ver, que yo tenía que buscar a los que tenían menos de 30 años. Necesitaba uh-huh. eso. Entonces quería ver. Y entonces me decía, no, yo no, para Macri no voy a... No voy a trabajar porque, o sea, yo digo, no es para Macri, no se entera, es para la gente, esto es para tener un buen, es para el estándar, para el género, para dar, para decir, no, entonces voy a hablar los 10 minutos todos contra Macri. Digo, pero no, te jodes vos, o sea, porque no, yo no te voy a decir que no, pero a ver, sería muy tonto si vos me estás diciendo eso. De hecho, todos los años se hicieron chistes así contra el gobierno, nunca nadie dijo nada. Pero este dijo, bueno, un desafío, no voy a hacer. Después me enteré que por ahí decían, uy, no, y no me dejaron ir porque estaban contra Macri, ponele. Después, ahora el año pasado estuvo en el programa en Canal 7, que es un, teóricamente es un programa de la gestión Macri. Y entonces estuvo haciendo que trabajaba para Macri, no. O sea, está claro que estaba inmaduro en su momento. Si vos estás trabajando todos los días, todas las tardes, en un programa de Canal 7, no es que tenés la bandera. En ese momento te contrataron, no te hacen hacer política. Y siempre cuando, si no te están coartando, digamos, si decís lo que querés. Te están diciendo, pero esa cosa de vengo a desafiar ahí, dice nada. Pero igual me decías que hubo otros comediantes que hicieron chistes políticos y sí. No hubo ningún problema. No hubo problema. Pero en este caso que me decís, como que ahí bajaron no, el pulgar. Lo que pasa es que una cosa es en la Villa Villa. Uh-huh. En la Villa Villa se ha dicho de todo, y vos podías decir todo, nunca hubo mínima censura, ni nada, ni se preguntaba de qué se hablaba, cada uno iba y hacía los chistes que quería. Pero acá, después en este lugar donde había de 3.000 a 5.000 personas, era difícil, porque era domingo, sábado, domingo, y había familias. Y entonces ahí querían cuidar. Entonces, de pronto hubo uno que un día sábado me hizo un chiste de marihuana y todo, entonces me advirtieron y me dijeron, no, se quejaron. Uh-huh. Entonces acá, como es en escenario, y como te digo, en Centro Recoleta, donde de pronto pasaban las familias ahí con los cochecitos y los chicos y todo, era distinto que en la Villa Villa, donde estaba cerrado para la gente que claro. quería estar ahí, el que se ofendía, que importaba. Y entonces yo le dije, che, no, mirá, cuiden un poco el lenguaje y todo. Nunca imaginé que de pronto iban a hacer una secuencia de chistes contra Macri, qué sé yo. Yo ni yo le dije, o sea, creo que te cae de maduro que no vas a hacerle delante. Y entonces, claro, de pronto escuchó uno y dice, ah, le estás haciendo contra, sí, dice, pero para cubrirse, ¿no? Y, Y bueno, y entonces eso fue el fin de Ciudad Emergente. ¿Y te lo dieron a entender o directamente? Directamente. Te dijeron, mira, esto directamente, no va más, no va más acá y todo. Pero sabes que las que yo tuve que pelear cuando me pasaban a las 3 de la tarde, el 2015, donde, como te digo, decía, de 3 a 5 de la tarde, ¿cómo un jueves y viernes vas a llenar 1000 personas? Y sabes que lo llenábamos un poco a regañadientes, un poco, pero el centro cultural estaba vacío. Y me acuerdo, el día sábado, de 3 a 5, justamente jugaba Argentina contra Brasil. Y uno decía, me decía, ¿quién era? Mariano Potter, me decía, no, mirá, te diría de que no, de que va a haber menos gente. Y así todo se llenó. Uh-huh. Y al día siguiente, ese año, era el Día del Padre, me acuerdo. Era como, ¿viste? Era como, nunca vas a llenarlo. ¿Y sabes qué se llenó? Y si vos ves los videos... Estos donde estaba, como te decía, Fábregas y Sanxiao y Moldavski, Radagás y Lauriente, y, o sea, un montón, mucha gente, estaba lleno. Entonces, ese era el éxito, y ese era el éxito del stand-up, fundamentalmente. Por eso te digo que antes era, dentro del colectivo del stand-up entraba la gente iba y concurría. Hoy es más selectivo, o al menos pregunta quién está o algo así. No sé, me parece. Bueno, pero ojalá que se sigan ganando espacios o sí, para festivales. Sí, sí, o por supuesto. Más. Sí, ojalá. Bueno, Víctor, creo que estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Podemos pagar la cuenta ahora? Bueno, sí, ahora vamos a ver el canje que nos hacen acá. Dale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.